La gente que está en las tomas no tiene prioridad. La gente que tiene prioridad es la gente que está inscripta en el IPAB. O sea, que es con el IPAB el acuerdo sería. Es por eso, con el gobierno, o sea, para manejar. La idea no es crear una estructura administrativa nueva ni nada, sino es trabajar con lo que ya tenía el gobierno provincial y el municipio haría un aporte importante. Las áreas para que están en el IPAB, de hecho, una de las referentes de la lucha hizo la carpa, una campe 2 meses más. Exacto. Por eso, lo que se habla es con aquello, pero después también en el IPAB, en el registro, exigen ciertas cuestiones, o sea. ¿Sería un motivo de sanción el haber tomado tierra o quita de puntos? Eso lo maneja el IPAB de esa manera. O sea, lo que se, porque las familias que tomaron son un número muy inferior a la necesidad real que hay en la ciudad. O sea, no podés estar, vamos a decir, reconociendo a aquellos que, vamos a decir, violentaron lo que es la norma cuando tenés, por cada uno de ellos tenés 10 familias más que tienen necesidad.